Esto no lo digo yo, lo dice el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. Los ingenieros civiles se encargan de las construcciones. Al menos 90% de los mercados en Guadalajara, 90% deben ser revisados para evitar riesgos en su estructura. Esto debido al descuido de las administraciones municipales anteriores. Volvemos al tema que he repetido un trillón de veces. Los presidentes municipales llegan, deshacen, se van y permanecen en la impunidad. Vamos a esta historia, a los mercados a la deriva. Ya fue el mercado Corona. Ahora es el mercado alcalde de Guadalajara. ¿Cuántos mercados se necesitan quemar, incendiar fortuitamente para que esto se solucione? Estas son imágenes cuando Ramiro Hernández era presidente municipal de Guadalajara. Imágenes que presentamos en su momento en Rendijas, en mayo de 2014. Pero bueno, después hicimos un recuento de lo que sucedía con otros mercados, no solamente el Corona, sino con otros mercados, no solamente de Guadalajara, sino de otros mercados, y nos dimos cuenta en estos mercados de Guadalajara que había mercados a la deriva, mercados que estaban prácticamente desahuciados. Esto nosotros lo reportamos en el 2014. Pasó todo el 2014, pasó todo el 2015 y estamos en 2016. Son mercados a la deriva. Los hemos visto, los hemos presentado mil veces. Las anteriores administraciones no hicieron su trabajo. Hay como este, el mercado Francisco Villa, donde la gente, los locatarios, los que pagan, están afuera, porque adentro no pueden trabajar. Señores, yo no sé en qué país viven. Yo vivo en México. Y en México, la gente va a los mercados. No va a las tiendas departamentales, no va a los grandes, va a los mercados. Va a los mercados para negociar, para hacer trueque, para rebajar, para un descuentito, para ir con el marchante que te va a escoger el mejor aguacate, el mejor manojo de no sé qué, el mejor trozo de carne, el mejor trozo de jamón. La población mexicana va a comprar, a comer, a convivir en mercados. Los están tirando. Esto que dicen los ingenieros civiles, por algo lo dicen. Yo sé que el tema está politizado, ya lo entiendo. Cuando fue lo del mercado Corona, los de en ese entonces la oposición le tiraron al entonces presidente municipal de Guadalajara. Qué casualidad que este mercado Corona, que se incendió fortuitamente, hoy ya está convertido en quién sabe qué cosa. Ya no es mercado, quién sabe qué sea. ¿Te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta que estamos perdiendo la esencia del mercado? Ya en su momento, en el 2014, reportamos que los mercados no solamente tienen fallas estructurales, fallas en su estructura, fallas administrativas, fallas y fallas y fallas y fallas. Y que además hay alguien que se ha hecho rico durante muchos años gracias a los mercados. Ahí hay corrupción, ahí hay tráfico de influencias, ahí hay abuso de poder, ahí hay delitos que perseguir. Pero entonces, ¿cuántos mercados se necesitan incendiar para que volvamos al tema? Porque esto mismo que se está repitiendo hoy, de que los mercados están a la deriva, de que los mercados requieren de atención, de que los mercados no sé qué, se dijo hace 2 años cuando fue lo del corona y nadie hizo nada. La administración en ese entonces en Guadalajara no solucionó nada, ni en Guadalajara, ni en Zapopan, ni en ningún lado de la zona metropolitana de Guadalajara, y lo puedo asegurar que en ningún lado de Jalisco. Porque esto no solamente pasa aquí, pasa en todo el país. Pero como ellos nada más compran en los malls, y en las tiendas, y en los Oxxos, y en los Sorianas, no se acuerdan que hay una población mexicana que requiere de mercados. Una población mexicana que ha crecido con los mercados. Así somos, llámenos como sean, pero así somos. Otra vez volvemos al tema, y otra vez la oposición, y otra vez la revisión, y otra vez lo mismo. Señores, entiendan, el pueblo vive de los mercados. Son mercados a la deriva. Déjense de acusaciones, déjense de política, trabajen por la gente. Para hacer eso, están aquí, no para hacer otra cosa. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?